Bueno, Negra, le comentábamos a la audiencia sobre el comienzo del juicio por la muerte de Joaquín Paredes en manos de la policía de la provincia de Córdoba. Y esta semana empezó el juicio. Hay 5 policías acusados, de los cuales solo uno está detenido, que es el que se presume quien hubiera disparado, y que ese mismo disparo fue el que asesinó a Joaquín Paredes. En ese caso también hay que tener en cuenta que fueron muchos chicos, sobre todo chicos, sí, las víctimas de esta situación, de esta balacera, ocurrida el 25 de octubre del 2020. Negra, estuvimos ahí participando junto a las radios comunitarias en Cruz del Eje, en tribunales, estuvo la gente de Radio Garabato de San Marcos Sierras, los locales ahí, la central ferroviaria de Cruz del Eje justamente, la Radio Pueblo presente desde de Anfunes y una radio Muchas Voces desde Capilla del Monte. Uh-huh. Todo esto como laburando ahí colaborativamente, se hizo una radio abierta, muchos familiares y amigos acompañando. Bueno, una situación que hay que pasar ese trago, y sobre todo cuando el juicio recién comienza, tras casi 3 años de aquel hecho. Y bueno, pero por lo menos se vio un grupo acompañado, muy importante, digamos, todo esa situación de acompañamiento por parte del Movimiento Campesino de Córdoba también. Hay que tener en cuenta que Paso Viejo es un pueblito muy chiquito, de 1000 habitantes, y que una comuna. Sí, y que la mayoría de la gente hace trabajos rurales, que todo el mundo se conoce entre sí. Así que bueno, es como un antes y un después de la vida del pueblo. Así es, como vos bien decías, es una comuna que fue parcelas de algodón. También se podía encontrar olivares, se puede encontrar papas y cebolla, como decís bien, con respecto a la actividad agricultura del pueblo. Uh-huh. Sí, sí, y justamente los chicos trabajan y se dedican a eso también, ¿no? Qué bueno. Bueno, Negra, como para no dar más vuelta, y sobre todo es un tema que lo vamos a seguir. Nos toca muy muy de cerca también, y es una atrocidad lo que pasó en este accionar policial, que ya lamentablemente en Córdoba y en muchas provincias nos tiene mal acostumbrado, en el sentido de que hay desgracia tras desgracia, caso de Gatillo Fácil, en fin, la propia realidad, Negra. Vamos a escuchar, Negrita, 2 testimonios importantes. Uno es de Leticia Aparicio, que sí, es integrante del Movimiento Campesino, y también fue docente de la mayoría de los jóvenes, incluso también de Joaquín, e incluso para tener en cuenta de los propios policías, porque es un pueblo. Es un pueblo chiquito, entonces claro. Es una atrocidad lo que pasó cuando... tampoco había ni historias que venían anteriormente, ni enfrentamientos, nada, no había un porqué, ¿sí? Pero bueno, vamos a escuchar a Leticia Aparicio, que manifestándose ahí, comunicando lo que tuvo ahí para decir mucha gente que formó parte de la radio abierta. Bueno, escuchamos a Leticia, que fue docente de los jóvenes implicados y en algunos casos también de los propios policías. El campesino también podemos ver cuál es el plan para nuestros territorios, por qué en nuestros territorios no tenemos políticas públicas que puedan contener a toda la changada, ¿no? Porque si no... Con suerte podés acceder a la educación secundaria, que luchamos mucho para que mínimamente ese derecho tengamos, y la salida posible laboral es la policía, y volvés con un uniforme, un arma, y creyendo que tenés la posibilidad de disparar contra tus propios vecinos, que ahora son una amenaza. Entonces, necesitamos un plan para nuestros territorios que contemple todos nuestros derechos: salud, educación, cultura, recreación, bueno, todo. Y en todo el interior necesitamos eso. Necesitamos que esta justicia también condene, porque es condenable llevarse la vida de otros. Es condenable llevarse la vida de un chango de 15 años, que todo lo que quería era juntar plata para festejar su cumple. Una semana después. Necesitamos que se condene para que nadie más tenga que ver a una mamá llorando, a una abuela todavía poniendo el plato en la mesa para que Joaquín coma. Pero Joaquín no va a volver. Lo mató la policía. La policía de la provincia de Córdoba es responsable. Tristemente en las otras provincias también pasa. Necesitamos que la justicia actúe para que la policía deje de matar. La bota de potro bailando con alegría. Bueno, negra, ahí pasaba fuerte testimonio de Leticia Paricio, decíamos, docente de los pibes que fueron baleados por la policía, docentes de alumnos policías mismos en el pueblito de Paso Viejo, y parte del movimiento campesino que está acompañando sobre todo a la familia de Joaquín en este juicio, que como decíamos tardó más de 2 años y medio el caso para que sea elevado, y ahora recientemente se está tratando en la ciudad de Cruz del Eje, y acompañado, negra, también con otro caso importante como fue el de Blas Correa en Córdoba Capital. Bueno, está acompañando su madre también. Seguramente va a haber un antes y un después, teniendo en cuenta, negra, que se trata de un juicio en donde estará el jurado popular, ¿sí? Y la verdad que eso en algunos casos ayuda mucho. Y en otros. Y en otros, bueno, puede ser, pero ante hechos tan, tan sensibles, y si las pruebas son contundentes, obviamente, y se maneja toda la objetividad, bueno, es como ponernos en el lugar de esas familias y de esos pibes que han perdido también a su amigo. Para ir cerrando, negrita, vamos a escuchar el audio de Soledad, quien es la madre de Joaquín, que, bueno, la verdad que no quisimos molestar mucho también porque es un momento difícil, y teniendo en cuenta que una familia ya viene en cierta forma padeciendo lo que es la espera, lo que es transitar y todo eso, y el momento del juicio, si bien es un alivio por haber llegado a esa instancia, pero también son las partes más crudas, más difíciles de transitar. Bueno, ¿la escuchamos, negra? Dale, sí, por favor. A Soledad, mamá de Joaquín Pared. Soledad, estamos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos tocó estar ahí presente también en lo que fue la exposición de la presentación por parte de la defensa. Se escucharon cosas que llaman mucho la atención, de negación de todas las acusaciones y demás. ¿Qué es lo que te llama la atención de estas presentaciones que ha hecho los diferentes abogados? La verdad que es indignante escuchar todo lo que dicen, toda la mentira. También dijeron que había ido a hacer su trabajo el policía. ¿El trabajo de un policía es matar? Me parece que no. Para eso están los jueces, para condenar. Ellos tienen que actuar de otra forma, no matar a la gente. Y también se jactan constantemente de que estaba la restricción por COVID. Obviamente no se puede comparar una cosa con otra, pero increíblemente como que le dan mucha entidad a esa situación también. ¿Qué opinás al respecto? Porque a todos nos pasó que en octubre del 2020, ya avanzada lo que era la pandemia, las restricciones, bueno, y teniendo en cuenta en un pueblito tan, tan chico como Paso Viejo, digamos que... ¿Qué opinión te merece cuando fundamentan desde ahí? Y fundamentan eso, y la verdad que todos, creo que todos, hemos salido estaban las restricciones esas, pero todos hemos salido. No creo que haya uno que haya cumplido estrictamente las restricciones. ¿Y cómo crees que sigue esto? ¿Si va a ser para largo? ¿Si tienen alguna situación ahí más premeditada respecto al proceso del juicio? Teniendo en cuenta que, digamos, el asesinato fue algo bien concreto, la cantidad de balas arrojadas también es algo así, y que hubo también muchos testigos. Digamos, ¿qué lugar tiene la defensa como para seguir defendiendo una situación que parece que está todo dicho, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de presentar todos los testigos que tenemos. Ellos no quieren que presenten. Tenemos aproximadamente como 70 testigos y la defensa de los policías no quiere que presentemos todos, pero vamos a hacer todo lo posible para presentarlos. Y espero que salga todo a la luz con todos los testigos que tenemos nosotros y para que se haga justicia. Bueno, una última, Sole. ¿Cómo vienen trabajando desde el apoyo de la familia, de los amigos, de las organizaciones? Digo, porque han pasado casi 3 años, ¿no? No es una cuestión fácil también llegar al juicio en esta situación. Sí, venimos luchando hace 3 años y con más fuerza para que logre la justicia, todos unidos, para lograr esta justicia para Joaquín. Sé que la vida de mi hijo no me la van a devolver por más justicia que se haga, pero queremos que él descanse en paz y nosotros tener un poquito de alivio en nuestros corazones, y justicia es nunca más, que no vuelva a pasar nunca más lo que pasó con Joaquín. Bueno, vamos cerrando este bloque. Ahí pasaba el testimonio de Soledad, mamá de Joaquín Paredes, y nosotros nos sumamos desde aquí también al nunca más este abuso policial, nunca más un pibe menos en manos del Estado, de malos policías y una institución que tiene que cambiar, negro.